Muy buenos días, compañeros y compañeras, amigos y amigas, público en general. Bueno, antes de eso, voy a dar un mensaje de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas. Se dice así: mensaje de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas. Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal. Acteal, Chenaló, Chiapas, México. 7 de abril de 2016. A todos los hermanos y hermanas indígenas y no indígenas. A todos los compañeros y compañeras defensores de nuestra madre tierra. A todos los expertos, analíticos y políticos, a todos los estudiantes universitarios y profesionistas, a todos los defensores de los derechos humanos, a todos los medios de comunicación y a todas las organizaciones sociales y políticas y a la opinión pública. Este 7 de abril nos concurrimos en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, para recibirles con todo el amor y con todo el corazón para todos y todas los que han emprendido esta marcha. Hermanas y hermanos, antes que nada, reciban un saludo fraternalmente a nombre de nuestra organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Y a nombre de los mártires, que todos y todas sean bienvenidos a esta tierra chiapaneca, sitio o lugares de historias inagotables. Desde los tiempos de la colonización, la conquista, la independencia, la revolución y hasta los tiempos actuales del fuego y la palabra, en los primeros días del año 94. Hoy estamos aquí. Nosotros somos los descendientes de los primeros que habitaron en esta tierra, de nuestros orígenes mayas. Aunque el mal gobierno no nos quiere vernos, pero nosotros estamos aquí. No podemos ocultarnos todas las verdades. No podemos ocultar nuestra existencia, ni tampoco podemos avergonzarnos nuestras palabras, nuestras formas de vestirnos y nuestras formas de vivir. Pero en primer lugar, queremos agradecerles a todos ustedes que han organizado y han emprendido una marcha por la paz, por la vida, por la justicia. Para nosotros nos da mucho éxito y un aliento más, porque nosotros también es nuestra visión, es nuestra misión y nuestro compromiso y la hemos practicado en los tiempos anteriores. Pero desafortunadamente el mal gobierno de nuestro país no quiere conocer y escuchar qué quiere decir la palabra paz, que desde hemos inspirado de nuestro propio pensamiento y en nuestro propio corazón de nuestra organización. Han pretendido borrarnos a través por sus paramilitares el 22 de diciembre de 1997. Pero por el amor de Dios, creador del cielo y la tierra, nos hemos sobrevivido esta ola de violencia y esta masacre tan cruel y absurdo. Y por todo eso, y para eso estamos, hemos sido los testigos y han sido los testigos los que han visitado Acteal, a pesar de este enorme dolor. Compañeros y compañeras, pueblos de Honduras y familiares de la compañera Berta Cáceres, la sangre de tus seres queridas no podría quedar en vano y la sangre de la compañera Berta podría expandir en todas partes del mundo. podría despertar a millones de personas en América Latina y tanto en otros continentes, porque esta compañera ha sido un gran ejemplo que tanto los amó su pueblo y su patria, porque ha sido una persona defensora y luchadora social que nunca tuvo temor a nadie. Lo sabe perfectamente que tenemos el mismo derecho de manifestar todas nuestras inquietudes, porque no habrá más supremo en esta tierra que nos puede matar el alma, aunque los asesinos hayan pensado borrar la lucha de la compañera Berta. Al contrario, podría multiplicarse. Por eso están aquí ustedes presentes, demostrando con valor y consciente a esta lucha para expandir en todas partes del mundo, sobre todo lo que está generando en ese país. Que existe una inseguridad para la vida de la población de Honduras, tanto la migración y el despojo de nuestras madre tierra, pero no solamente en Honduras, también aquí en Chiapas y en México existe una ola de violencias e injusticias. Ejemplos muy claros, los jóvenes de Ayotzinapa y entre otros. Pero nunca quiere conocer la verdad, lo que es la verdad. Por eso ustedes han emprendido una marcha por la paz, por la vida y por la justicia, hasta el sede de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, llevando una lema, el caminar de la palabra, teniendo un propósito muy claro, el diálogo, porque vale la pena marchar por la paz y no marchar por la guerra. No permitamos que las piedras empiezan a gritar, como dice la Santa Escritura. Por eso, nosotros como pueblo de Dios, anunciamos la verdad y denunciamos los agravios que cometen los poderosos, pero solo en esta tierra. Por eso, porque son las mismas instituciones que legalizan el consumo de las drogas que nos afecta la salud a millones de personas en el mundo. Por eso es tiempo de ver el horizonte y despertar el pueblo, los que han dormido. Compañeros y compañeras, ánimo en esta marcha. Tengan la plena seguridad que Dios te acompaña en el caminar, porque no están solos. Porque su dolor, su indignación es nuestra, porque también la hemos sentido y la seguimos sintiendo, porque no hay justicia aquí en México, porque no ha habido un gobierno que establezca la paz. Solo corrompen nuestra constitución, sobre todo las reformas estructurales. Compañeros y compañeras, sigan adelante en esta lucha. El pueblo está con ustedes y para siempre. Acteal, sitio de la conciencia y casa de la memoria y de la esperanza. Atentamente, la voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.